A veces nuestras reacciones, humanamente hablando, no son las mejores cuando somos confrontados con nuestra vida pecaminosa. O a veces esa confrontación es por un momento. Cuando somos confrontados a veces que no estamos bien con el Señor y en nuestro caminar de nuestra vida cristiana, a veces ese confrontar dura muy poco tiempo. Yo les decía a ustedes que lo de Balaam no duró mucho tiempo. Ahorita que estábamos en nuestra lectura bíblica, leímos número 25 y vimos cómo el pueblo se entregó a la fornicación y cómo hubo una mortandad tremenda. ¿Por qué fue eso? Algunos textos que nosotros leímos la semana pasada, vimos que Balaam amó el premio de qué. ¿Amó el premio de qué? De su maldad. Siguió el premio de su maldad. Quiero que los recordemos, pues, quiero que los recordemos porque veo que de pronto no se acuerdan un poquito. Segunda de Pedro capítulo 2. A manera de recordatorio. Versículo 15, Pedro hablando de los falsos maestros, dice así: han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. Y ahí en Judas, antecito de Apocalipsis, también Judas, hablando de los falsos maestros, dice: ay de ellos, versículo 11, Judas 11, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, perecieron en la contradicción de Coré. Balaam tenía un problema, tenía su corazón lleno de ¿qué? De avaricia. Y él, cuando Dios lo confrontó, él reaccionó y no hizo lo que Balac le pidió, de maldecir al pueblo de Israel. Pero él tenía en su corazón el problema de la avaricia, y él dijo: yo no me voy a quedar sin el premio, yo no me voy a quedar sin este dinero. Miren por favor Números 31 y miremos a ver qué pasó con Balaam. El relato del capítulo 25, que el pueblo se entregó a la fornicación con las mujeres de Madián. ¿Por qué fue? Miren el versículo 8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián: Evi, Rekel, Sur, Hur y Reba. 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Versículo 14. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de milleres y de centena que volvían a la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Dios había dado una orden que tenían que raer a Madián, pero ellos dejaron con vida a las mujeres. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. Dios confronta a Balaam. Balaam reacciona por un momento, pero como su corazón estaba lleno de avaricia, él no quería perder. ¿Y qué le dijo Balaam? ¿Sabe cuál es la solución? Mándeles mujeres. El pueblo de Israel es dado a la fornicación. Los hombres son perversos. Mándeles mujeres y verás que ellos solitos se maldicen. ¿Por consejo de qué? De Balaam. Miremos Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Este es parte del mensaje a la iglesia de Pérgamo. en el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que detienen la doctrina ¿de quién? De Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer ¿qué? Este Balaán reaccionó por un tiempo cuando fue confrontado, pero volvió a recaer. Entonces, miremos las actitudes cuando de alguna manera Dios nos está haciendo esa auditoría espiritual a nosotros. Nosotros a veces hacemos auditoría de nuestras vidas y nosotros miramos ciertas partes y ciertas áreas de nuestra vida, pero Dios no es así. Dios examina ¿qué? Todos nuestros caminos. Miremos Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5. Dice el versículo 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Cuando Dios examina nuestra vida, ¿qué examina? Todo. Cuando nosotros examinamos, ¿qué decimos? Es que yo no soy tan malo como fulano. Entonces pensamos que algunas cosas sí las podemos tolerar, pero Dios examina todo. Por eso nosotros tenemos que permitir que el que haga la auditoría de nuestra vida sea Dios mismo. Y Dios, cuando la hace por medio de su palabra. Dios le habló a Abraham por medio de una mula y después el ángel de Dios le dio la palabra. No piensen que es otro método. Dios nos va a examinar por su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y nos deja ¿qué? Desnudos delante a quien a que tenemos que dar cuenta. O sea, Dios nos va a examinar por su palabra. Dios no va a utilizar otro método. Es su palabra la que nos confronta. Entonces quiero que miremos un ejemplo. Ustedes ya vieron el ejemplo de Balaán, ¿no? Balaán reaccionó por un tiempo, pero siguió en la dureza de su corazón. En Daniel, solo a modo de ejemplo, no voy a predicar esto. Yo tengo que llegar a Pedro. En Daniel, en el capítulo 5, ustedes saben que Belsasar era hijo de Nabucodonosor, él reemplazó a Nabucodonosor en el reino. Su corazón se llenó de orgullo y hizo traer los vasos de la casa de Jehová para beber él, y sus reyes hizo un banquete. Entonces apareció una mano que hizo una escritura en la pared. Él se turbó en su corazón y mandaron a llamar a Daniel para que le diese la interpretación de esto. Mire el versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo a Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mis sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación de su asunto. Yo pues he oído de ti que puede dar interpretaciones y resolver las dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor del reino. Entonces Daniel respondió. ¿Qué le respondió? Tus dones sean para ti y da tu recompensa a otro. Un verdadero hombre de Dios es así, hermano. Un verdadero hombre de Dios no se tuerce por dinero, como le pasó a Balaán o como le pasó a Giesi. ¿Se acuerdan que Eliseo sanó a Naamán y Naamán le quería dar presentes? ¿Los aceptó? Un verdadero hombre de Dios no es dado a la avaricia. Tus dones sean para ti, da tus recompensas a otros. Leeré la escritura y daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se, ¿qué? Se llenó de orgullo y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto de su trono, de su reino y despojado de su gloria. ¿Ustedes sí se acuerdan lo que pasó con Nabucodonosor? Daniel, él tuvo una visión y Daniel se la interpretó. Y en la interpretación decía que el árbol grande que Nabucodonosor había soñado iba a ser cortado. Cuando Daniel da la interpretación, dice: la interpretación sea para tus enemigos. Él da la interpretación de lo que va a pasar. Pero, ¿qué le dice Daniel a Nabucodonosor? Por lo cual te aconsejo que humilles tu corazón. ¿Quieres frenar esto? Mira lo que Dios te está diciendo. Por el orgullo de tu corazón vas a ser echado entre los hombres y vas a morar con las bestias, y tu corazón de hombre se va a volver un corazón de bestia. Por favor, Nabucodonosor, humilla tu corazón. Dios le estaba revelando a Nabucodonosor lo que había en su corazón. Dios le estaba mostrando a Nabucodonosor que había en él. ¿Pero qué hizo Nabucodonosor? Se ensoberbeció. Su corazón se llenó de orgullo. ¿Y Dios cumplió qué? Su palabra. A lo último nosotros sabemos qué pasó. Después de que él volvió en sí, él reconoció que el Altísimo gobierna. Pero cuando él fue confrontado, en vez de humillarse, ¿sé qué? Se enorgulleció. Cuando somos confrontados, y usted sabe que nos ha pasado, por lo general los hombres, cuando nuestra esposa nos dice algo, nosotros nos, ¿qué? Nos endurecemos. ¿O no ha pasado, hombres? ¿Y a quién le gusta ser confrontado con su pecado? Cuando nos hacen una auditoría, cuando Dios a través de alguien nos hace esa auditoría espiritual y nos muestra nuestros pecados, nosotros a veces, en vez de humillarnos, nos endurecemos. Y ahí está la actitud nuestra. ¿Cómo somos cuando somos confrontados? ¿Cómo somos cuando Dios es el que nos hace esa auditoría espiritual? ¿Nos humillamos o nos enderecemos? ¿Qué pasó con Balaam? Se endureció. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Se endureció. Miremos otro ejemplo. Hechos, capítulo 8. El evangelio es predicado en Samaria y Felipe predicaba con gran poder el evangelio de Jesucristo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se dieron cuenta que el evangelio lo habían recibido los samaritanos, mandaron a Pedro y a Juan. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Aquí es Simón. Simón el mago, el que con sus grandes artes mágicas había engañado a muchos y se hacía pasar por un grande de Dios. Cuando él vio lo que pasaba cuando Pedro y Juan oraban y ponían las manos, les ofreció dinero. Y mire lo que le dice Pedro: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque ni el de amargura y en prisión de maldad veo que está. Oiga, qué auditoría. O sea, le describió Pedro, lógicamente ustedes saben que era un apóstol, y una de las virtudes del apóstol es que podía ver lo que había en el corazón de los hombres. Solo ellos, porque a ellos les fue dada la palabra de Dios. Pero miren la actitud de Simón. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Una actitud diferente. La Biblia no nos vuelve a hablar de Simón el mago, pero miremos el momento. Nabucodonosor se endureció, Balaam se endureció, Simón de alguna manera, ¿qué? Su corazón fue conmovido. Y él dijo: si estoy mal, por favor, rueguen por mí al Señor. Su actitud fue diferente cuando fue confrontado con el pecado. Nosotros tenemos varias actitudes cuando somos confrontados con el pecado. A veces nos enorgullecemos, pero a veces cuando respondemos, ¿cómo respondemos? En vez de decir: sí, está bien, lo que tú me dices es verdad, a veces también sacamos el pecado del otro a flote. ¿Y usted qué dice? ¿Se acuerda de 20 años? En vez de nosotros reconocer, pero mire la actitud aquí tan diferente: rueguen por mí al Señor. Cuando Dios nos confronta, hermano, nuestra actitud debería de ser diferente. Ahora, con todo este panorama, que Dios es el que examina todas nuestras veredas, y conociendo algo de la actitud del corazón humano, vamos a hablar de Pedro, de una auditoría que el Señor hizo a su vida. Lucas capítulo 22. Ahora sí ya estamos preparados para el mensaje. Versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os, ¿qué? Os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Satanás había pedido a Pedro ¿para qué? Para zarandear. Y el Señor dijo que no. El Señor dijo: zarandéelo. Zarandéelo. Pero mire la actitud de Cristo: yo he rogado para que una vez vuelto confirme a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo, y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues tres veces que me conoces. Miren la primera actitud de Pedro. ¿Quién es el que le está diciendo que Satanás lo va a zarandear? Cristo. Pero él dice: Señor, o sea, está bien lo que usted sabe. Está bien que usted es omnisciente, pero parece que se equivoca con algo. Usted no me conoce. Yo estoy dispuesto con usted no solo a ir a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dice que él lo va a negar tres veces, y él sigue diciendo que no. En los otros textos de los otros evangelios, ustedes saben que él dijo: no, no, no, aunque todos te nieguen, aunque todos te dejen, yo no. Usted no me conoce, usted no sabe quién soy yo. El que parece que no sabía quién era Cristo era Pedro, porque cuando él dice algo es verdad. Él nos conoce a nosotros. Acuérdese en las palabras que leímos el domingo pasado: aún no está la palabra y aquí Jehová tú conoces todo. O sea, Él conoce lo que va a pasarme mañana, lo que yo voy a hacer mañana. Él lo conoce todo. Si él le dijo a Pedro, me vas a negar, la actitud de Pedro hubiera dicho, Señor, ten misericordia. Hubiera por lo menos reaccionado como cuando él confrontó a Simón. Pero la actitud de Pedro siguió siendo soberbia. No, Señor, tú estás equivocado. El Señor conoce el corazón que es malo. ¿Es verdad o no es verdad? Y nosotros a veces pensamos que tenemos el corazón más bueno del mundo. Él nos dice cómo somos y nosotros seguimos diciendo que no somos así. Él nos muestra nuestra realidad para que nosotros dependamos más de Él, para que nosotros entendamos que si nos apoyamos en nuestra propia prudencia, vamos a pecar. Nosotros debemos de ser más Cristo dependientes. Nosotros deberíamos de orar más en la vida. Yo esta semana hablé con Juan y estábamos hablando de una actitud pecaminosa. Yo le decía a Juan, la única manera de vencer las actitudes pecaminosas de nuestra vida es metiéndonos con el Señor. Si no se mete con el Señor, ¿no va a qué? No va a poder vencer ninguna actitud pecaminosa. Si yo no me meto con el Señor, yo no voy a poder vencer ninguna actitud pecaminosa. Pero no, Señor, tú estás equivocado. Yo estoy dispuesto no solamente a ir contigo a la cárcel, sino a morir. Pedro, me vas a negar. No, Señor. Aunque todos se escandalicen, yo no. Esto es para los demás. ¿No muestra orgullo ahí? O sea, Juan es débil, yo no. Julio es débil, yo no. Gerardo más débil, yo no. Diego, débil. ¿Yo? Eso es lo que estaba diciendo Pedro. ¿Se acuerdan que la escritura dice, el que piense que está firme? O sea, en otras palabras, dependa del Señor. Usted hoy se puede creer el hombre más firme del mundo, pero seguimos siendo débiles. Nuestra condición es que estamos rodeados de debilidad. Eso nunca se le puede olvidar a usted. El único fuerte es el Señor. Por eso la escritura nos dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En nosotros no hay fuerza alguna. Ninguno será fuerte en su propia fuerza. ¿Se acuerdan los versículos? O sea, la Biblia nos muestra una condición en nosotros, somos débiles. Eso nos tiene que mostrar que tenemos que ser totalmente dependientes de Cristo. Solo no podemos. Él ya lo dijo, separados de mí, nada. ¿Qué puede usted ser sin Cristo? Nada. Pero a veces nos creemos los super. ¿Ustedes acuerdan que por ahí hay unos muñequitos que llaman las chicas superpoderosas? Nosotros a veces nos creemos los chicos o los cristianos superpoderosos. Nosotros no somos superpoderosos. El único poderoso en nosotros se llama Cristo el Señor. Si seguimos creyendo que somos fuertes, hermano, vamos a ir a la bancarrota, vamos a ir a la ruina espiritual. Y acuérdese que lo que queremos y tenemos un propósito en el Señor es prosperar espiritualmente. Pedro siguió enorgullecido, hermano. No, Señor, tú estás equivocado, tú estás mal. Varias veces la soberbia de Pedro prácticamente le dijo al Señor que estaba mal en algunas cosas. Fue el único. En el versículo 39, Jesús ora en el Getsemaní. Aquí no está el texto que yo quiero, pero está en Mateo 26, donde Jesús sale con los discípulos después de haber cantado el himno y se va al Getsemaní. Y le dice a los discípulos, quedaos aquí. Se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo más cerca y les dice, velad conmigo. Velad. Mi alma está triste hasta la muerte. Velen. Jesús se fue a orar, dice la escritura, que se fue como un tiro a un arco. No sé qué distancia era más o menos. Pero cuando regresó una hora después, los halló durmiendo. Y ustedes se acuerdan cuando él los despertó, ¿qué les dijo? Pedro, él no dijo Jacobo, Juan, él dijo Pedro. ¿No habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? El que prometió que iba a estar conmigo no solamente en la cárcel, sino que iba a ir a la muerte. Y le digo que ore y vele conmigo porque estoy triste hasta la muerte y ni siquiera habéis podido velar una hora. Mire, hermanos, en nuestra vida de oración nos damos cuenta qué estamos dispuestos a hacer por el Señor. A veces somos puras palabras como Pedro. Pero usted quiere conocerse, mire su vida de oración. Y Jesús le dice a Pedro: velad y orad para que no entréis en tentación. Vas a ser tentado, pero no vas a ser fuerte y no vas a poder resistir si no oras. Jesús volvió, y cuando volvió, ¿qué estaba haciendo Pedro? Y volvió a ir, y cuando volvió, ¿cuántas veces le dio la oportunidad de orar? ¿Cuántas veces? Tres. ¿Cuántas veces le dijo que lo iba a negar? El que dijo que iba, vea, con todo con Jesús, no pudo estar en la vigilia, hermano. Señor, vea, con usted todo. Y no fue capaz de sacrificar unas horitas de sueño por el Señor, hermano. El que todo lo iba a dar por Cristo no fue capaz de darle una hora de sueño, hermano. No fue capaz de sacrificar nada por su Señor. O sea, la verdad, aquí se está exponiendo la palabra. ¿Cómo estamos quedando? O sea, si esto es parte de la auditoría espiritual, porque Dios nos audita a través de la palabra, ¿qué nos está mostrando? Cuando nosotros nos hacían auditoría del proyecto, Yolanda trabajó en el proyecto, Ruby estuvo cerquita con nosotros, sabía cómo era el proyecto. A nosotros nos corregían. O sea, nosotros a veces sacábamos un dinero, eso no se podía sacar. No, pero ahí está la factura, sí, pero no estaba permitido porque la planeación que habíamos hecho anual no se los permitía. ¿A quién le pidieron autorización? No, lo hicimos porque vimos la... No, hermano, ¿una auditoría? Cuando empieza a mostrar detalles, todos los detalles, hermano, un auditor no va a pasar nada por pequeño que sea. ¿Cómo estamos quedando? Quiero que el próximo mes hagamos una alborada. Yo quiero que vengamos a orar juntos como iglesia. Voy a analizar bien los horarios de cada uno, y así sea a las 5 de la mañana o 4 de la mañana, venimos a orar juntos. Vamos a ver. No, yo con el Señor todo, pero madrugar. No, pastor. Cuando íbamos a fiestas, yo he visto gente en la calle bebiendo, hermano. Empiezan desde el sábado por la tarde y terminan el domingo, casi en la noche. Pero a veces los cristianos, para las cosas del Señor, somos flojos. No es que no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para la palabra. Pero hubo una maratón de sábado felices y muchos estuvieron ahí al lado del televisor viendo en algunos momentos. Y no hay tiempo, hermano. Y no hay tiempo. Como dice John Piper, las redes sociales y el WhatsApp va a ser una muestra rotunda en que sí había tiempo y no lo sacamos para buscar al Señor. No habéis podido velar como de una... ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, hasta la muerte? Miremos Hebreos un momentico. ¿Qué tenemos que hacer hasta la muerte, hermano? Hebreos 12. después de hablar de todos estos hombres grandes en la fe del Antiguo Testamento, que algunos por la fe taparon bocas de leones, conquistaron reinos, echaron en fuga ejércitos poderosos, otros recibieron muerte, fueron aserreados, anduvieron en desiertos de aquí para allá, bueno, todo lo que la Biblia dice, que alcanzaron buen testimonio. Por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción. ¿Jesús merecía la muerte? No, él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse de desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Hemos combatido hasta la muerte? ¿Sí o no? ¿Pedro combatió? Lógicamente, Pedro, en el capítulo, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, él lo entendió. Él dijo que si no peleamos, hermano, y no nos metemos con el Señor, no vamos a poder. Él ya lo entendió. Pero le costó su experiencia. Sigamos. En el capítulo 22 de Lucas. No pudo orar Pedro. En el versículo 47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba enfrente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y viendo los que estaban con él lo que había acontecido, le dijeron: Señor, heriremos al Padre. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Ustedes saben quién fue ese, ¿no? Pedro. Pedro dijo: le voy a demostrar al Señor. Es que nosotros a veces le demostramos al Señor mal. Pedro actuó en su carne, hermano, en su naturaleza mundana. Sacó la espada y hirió al siervo del sumo sacerdote. ¿Qué le dijo el Señor? Guarda esa espada. El que espada hiere, a espada de morir. Ah, pero Señor, te estoy demostrando lo que estoy dispuesto a hacer. Pues lo estás haciendo mal. Así no es que se demuestra. Ay, hermanos, ¿cómo somos nosotros? A veces queremos demostrar al Señor, pero se lo demostramos muy mal, muy mal. Ustedes saben que Jesús sanó al siervo del sumo sacerdote, y después ya llevaron a Jesús, versículo 54, prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. ¿Y qué hacía Pedro? Venga un momentico, ¿él no es que estaba dispuesto a ir a la cárcel? Ya vino la turba, lo cogieron, él dijo: aquí estoy yo, dejen ir a estos para que se cumpliese la escritura, de los que me diste no perdí ninguno. Y se llevan a Jesús, y el que estaba dispuesto a dar la vida por Cristo dijo: no me arriesgo mucho. ¿Cómo la ven? En esos momentos de pruebas que se ve quién es el cristiano. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro corazón? Y a la hora del té, Pedro lo había dicho, pero a la hora de mostrarlo, o sea, estaba cobardito. ¿Por qué lo siguió de lejos? Porque si me acerco mucho y me cogen, me meten a la cárcel. Y después de la cárcel, la muerte. Ahí es donde está bueno para decirle: Pedro, ¿usted no había dicho que está dispuesto a ir a la cárcel? ¿Usted no ha dicho que está dispuesto a morir? En estos días que Dios nos dio el privilegio de casar a Jonathan y a Karen, ellos leyeron sus votos y yo les dije: si algún día están fallando, van a sacar la hoja de los votos. Va a decir Jonathan a Karen: mire lo que usted me prometió, mire lo que usted me prometió. Si los votos de Pedro hubieran sido eso, el Señor le hubiera dicho: mire lo que usted me prometió. Hemos hecho tantas promesas al Señor ¿Cuántos hemos hecho promesas? Ahorita sí me voy a meter en oración. Voy a ser un hombre de oración. ¿Cuántos han hecho esas promesas? La verdad, ¿cuántos han hecho promesas como esas? De ahora sí. ¿Juan no? Usted lo ha hecho, hermano. No me digas sí. Todos nosotros somos así. Nosotros somos buenos para prometerle al Señor. Por eso la Biblia dice que cuando vamos a la casa de Dios, vamos más para escuchar que para hablar. Juan habla mucho, demasiado. Y Rosalba en estos días le dijo: Juan, en las muchas palabras no va a faltar el pecado. Nosotros a veces hacemos tantas promesas, y dice la Biblia que Dios no se complace en los insensatos. Pues es mejor que no prometas y no que prometas. Pedro hasta ahorita estaba cumpliendo, la verdad. Ahora la otra pregunta ya para nosotros: ¿hasta ahorita nosotros hemos cumplido? Lo seguía de lejos. Al Señor es que hay que seguirlo de cerca, hermano. Y habiendo ellos encendido un fuego, estoy en el versículo 55, se sentaron alrededor, y Pedro también se sentó entre ellos. ¿Estaba sentado con quiénes? Con los judíos, con soldados y con mucha gente que había ido no a defender a Cristo. ¿Había ido a qué? A acusarlo o al chisme. Pedro no estaba sentado con los hermanos creyentes. Pedro estaba rodeado de una cantidad de gente impía. Versículo 56, pero una criada al verle sentado en el fuego, se fijó en él y le dijo: ve, este también estaba con él, muchachos. Este también es de esa iglesia, de Wakanda. Este es evangélico. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Pero él qué? Mujer, no lo conozco. ¿Por qué él dijo que no lo conocía? Si él dice que sí, ¿qué hubiera pasado? ¿Lo meten en la cárcel o lo matan? Pero él prefirió ¿qué? Y no dijo que estaba dispuesto a la muerte. ¿No estaba diciendo que estaba dispuesto a ir a la cárcel con él? ¿Cuál fue el problema de Pedro? Entre sus palabras y este hecho, ¿cuál fue el problema de Pedro? Primero que todo, su orgullo. En vez de decirle a Jesús: ayúdame, ruega por mí, gracias por haber orado por mí, si tú oraste, Señor, yo estoy seguro. Pero no te voy a negar. Aunque todos los demás se escandalicen, yo sé que los demás sí son falsos, pero yo no. Yo soy el mejor cristiano del mundo. Amén. Su corazón se llenó de orgullo. En su orgullo no dependió de Dios. ¿Dependió de qué? De sus fuerzas. Por eso cuando quiso demostrar algo, lo hizo en sus propias fuerzas. Versículo 58. Un poco después, viéndolo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Si Pedro hubiera conocido todas las estupideces que conocemos hoy en día, que todo hombre tiene su doble, hubiera dicho: no soy yo, alguien parecido, yo no. ¿Es alguien parecido? Yo no. Versículo 59. Como una hora después, Otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. En otros textos dice: porque su manera de hablar. ¿Y él qué hizo? Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Se cumplió la palabra del Señor? ¿Se cumplió la palabra del Señor o las falsas promesas de Pedro? La pregunta es: ¿qué se va a cumplir? ¿La palabra del Señor o mis falsas promesas? O sea, todo esto nos enseña, hermano, que cuando el Señor nos empieza a mostrar cómo estamos de verdad, no nos endurezcamos. Tenemos que, ¿qué? Humillarnos. E ir al Señor en oración y decirle: Señor, ayuda, ten misericordia. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Y qué pasó? Y Pedro se acordó de la palabra del Señor. ¿Qué hizo el Señor? ¿Le hizo qué? Una auditoría. Y Pedro se acordó de la palabra. O sea, yo sé que la mirada del Señor en cuanto a Pedro no fue una mirada condenatoria. Fue una mirada de amor. Pero que le mostró a Pedro que él no era lo que él decía que era. Que le faltaba mucho compromiso con Cristo y le faltaba verdaderamente estar más cerca de él. Eso sí se lo mostró. ¿Y qué hizo Pedro? Cuando se acordó de la palabra que le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces, Pedro salió afuera. ¿Y qué? Y yo me imagino que se lamentó, hermano. ¿Qué se lamentó de haber negado al Señor? ¿Qué se lamentó de haber fallado al Señor? ¿Qué se lamentó de haber dicho esas palabras que le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la muerte y a la cárcel, estoy dispuesto, de haber dicho que los demás no eran y que él sí era? Él se lamentó de todo eso, hermano. Él entendió cuando el Señor lo miró, cuando el Señor lo auditó, cómo estaba verdaderamente su vida. Y yo sé que el Señor por su palabra nos ha hecho una auditoría. Cada uno de nosotros sabemos cómo está con el Señor. Acuérdese que Él no ha mirado las partes que nosotros miramos. Él mira todas nuestras veredas. Él sí nos conoce realmente cómo somos. Pero ¿sabe a mí qué me sorprende? Hermanos, nosotros ya no lloramos por haber ofendido al Señor. Nuestros corazones están tan duros que parece que ese corazón, que la palabra que Jesús dijo, por haberse enfriado, por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Parece que nuestro corazón ya estuviera frío, hermano, no, como una heladera. Nosotros le fallamos al Señor y vamos al Señor: sí, Señor, perdóname. Seré bien. Gracias por tu perdón. Pero ya no nos duele haber pecado. Ya no nos duele haber estado lejos de Él. Ya no nos duele haberlo negado. Ya no nos duele haber ofendido el nombre del Señor con nuestras actitudes. Ya no nos duele. Yo hace rato, hermano, no veo lágrimas. O sea, sí he visto lágrimas en las iglesias cuando se manipulan las emociones, pero no por el pecado, hermano. Pedro lloró porque a él le dolió. Él se enojó consigo mismo. Yo fallé al Señor. Yo me acuerdo en mis tiempos recién convertido al Señor, estaba recién había llegado a la iglesia, estaba conociendo al Señor. Y esas épocas son muy buenas, el amor de uno por Cristo es poderoso. Yo cuando llegué a la iglesia, antes yo tenía una noviecita, por decirlo así, y ella un día me invitó. No, César, vamos a bailar. Yo nunca había bailado, pero por querer agradarla a ella, nos fuimos con los hermanos y con unos amigos. Cuando entramos a una discoteca que llamaba La Manzana Verde, hermano, yo entré allá, yo me sentí el hombre más inmundo de este mundo, me sentí sucio, sentía que le estaba fallando al Señor. Arder esa, es que no había ni luz, eso era negro con esas lucecitas que hacían así. Yo solamente con haber aceptado acompañarla a ella, yo ya me sentía sucio, hermano. Y yo cogí, me la despedí, yo le dije, Viviana, yo me voy de aquí, yo no quiero estar, este no es el lugar para mí. Yo me acuerdo que yo salí de ahí, toqué mi casa, porque a nosotros ya teníamos, no, yo no tenía llaves, yo ese día había pedido permiso, tenía como 14, 15 años, toqué en mi casa, mi papá me abrió, yo me sentía mal, me fui a mi cama, yo me arrodillé ahí al lado, yo, Señor, me siento sucio, me siento inmundo. Recién convertido uno se olía del pecado. Ahora ya somos cristianos profesionales, hermano. Ya sabemos orar, ya sabemos que eres perdonador de nuestros pecados. Señor, tu palabra dice que tú eres perdonador. Perdóname. Bien, Señor, gracias. A veces somos así. Pero dolor por el pecado ya no tenemos. ¿O sí? Algunos serán la excepción. Pero nos hemos vuelto cristianos profesionales, hermano. Y con nosotros ya cumple la palabra, el que peca y reza. Empata. Uno, dos. Claro, ya vamos como un millón a un millón. Pero algo había en Pedro, hermano. Algo había en Pedro que decía, todavía hay tiempo. ¿Se acuerdan el versículo que leímos en Apocalipsis el domingo? Y le he dado tiempo para que se qué, se arrepienta. Y si no, vendré y echaré a sus hijos a la cama. Si no, vendré y los heriré. Pero les he dado tiempo para que se arrepientan. Pedro tuvo su tiempo de arrepentimiento. Y a él sí le dolió, hermano. Sí le dolió haber ofendido al Señor. Sí le dolió haber negado. Sí le dolió haber fallado a la promesa. Pedro lloró amargamente. Usted ya conocen todo el resto de la historia. Quiero que vamos a Juan capítulo 21. Jesús esta noche fue crucificado, fue bajado, fue puesto a la tumba. 3 días después resucitó. Esa noche, los discípulos, Pedro les dice a los muchachos, voy a pescar. Y arrastró a algunos. ¿Se acuerdan que un tiempo atrás ya habían renunciado a la pesca? Ya Jesús les había dicho que los iba a hacer pescadores de hombres. O sea que parece todo, volvieron a su vida pasada. Ya murió, no pasó nada. Nosotros pensábamos que él iba a redimir a Israel, pero vea lo que pasó. Eso muestra el gran empuje de Pedro, ¿no? Él arrastró a más de uno. Un Pedro santo podía haber arrastrado mucho a la santidad. Un Pedro carnal pudo arrastrar a muchos a la carnalidad. Y así somos nosotros. Cuando hubieron comido, ustedes ya saben que Jesús se acercó a la orilla del mar el primer día después de que él había resucitado, el día que él había resucitado. Hijitos, ¿tienen algo de comer? Ellos dijeron no, y cuando ellos salieron, y Pedro otra vez demostró quién era, ¿no? Cuando el Señor le dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Dice Juan, es el Señor. ¿Y cómo estaba Pedro? Desnudo. sea, cuando estamos cara a cara con el Señor y sabemos nuestro pecado, quedamos desnudos, hermano. O sea, yo creo que a Pedro lo que lo tiró al agua fue la vergüenza. Pero dice la Biblia que habían 253 peces en esa red. Y aún siendo tantos no se rompió. ¿Y qué hizo Pedro? La sacó solo. Quiso otra vez demostrar cuán poderoso era. Pero una pregunta, ¿qué impresiona? ¿Qué puede impresionar al Señor de mí? Lo único que la Biblia dice que Dios no desprecia es un corazón contrito y humillado, hermano. ¿Qué puedo hacer yo que impresione al Señor? Versículo 15. Cuando hubo comido, Jesús dijo a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Se acuerda que había dicho, aunque todos se escandalicen, yo no? Ahora la pregunta es, ¿me amas más que estos? Tú dijiste que tú sí, los demás no, Pedro. ¿Me amas más que estos? Hace 3 días que hubiera dicho. ¿Qué dijo? Sí, Señor. A veces nosotros nos quedamos mejor cristianos que los demás. ¿O no es así? O el pecado de otros nos parece más feo, el de nosotros es más bonito. ¿Me amas más que estos? Gerardo, ¿me amas más que estos? No diga nada. Duer, ¿me amas más que este? Y él le respondió, sí, Señor. O sea, tú sabes que te amo, pero no dijo, sí, Señor, yo te amo más que los demás, ¿no? Tú sabes que te amo, pero ahí fue más que prudente. Y el Señor le dijo, apacienta mis corderos. Volví a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no le dijo más que esto, ¿no? ¿Me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Venga, le voy a dar una... O sea, la mayoría de nosotros hemos pecado contra el Señor. Eso no quiere decir que no le amamos. O sea, yo sé que si usted está aquí es porque ama al Señor. O no es así. Pero ese amor debería llevarnos a nosotros a sentirnos mal por haber fallado. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Mire, yo estoy seguro que el Señor sabe que nosotros le amamos. Yo estoy seguro de eso. Pero ¿cuánto le demostramos? ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? ¿Me amas? Sírveme. ¿Me amas? Dedica tu vida a mi servicio, apacienta mis corderos. ¿Qué le está diciendo? ¿Cómo me seguiste la otra vez de lejos? ¿Ahorita cómo me vas a seguir? Sirviéndome. Si me amas, Pedro, sírveme con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Sírveme mi reino. Y usted conoce el resto de la historia. ¿Quién fue Pedro en la iglesia? O sea, mire que el Señor hizo una auditoría total de la vida de Pedro. Pedro al principio se enorgulleció, endureció su corazón, pero Pedro entendió la lección. Por eso en la primera epístola de Pedro, él le dice a la iglesia, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero sométase bajo la poderosa mano del Señor, humíllese, no se enorgullezcan. Eso dijo Pedro, ¿se acuerdan? Dios al altivo lo mira de lejos, pero él atiende al humilde. Pedro aprendió la lección, hermano. O sea, Dios nos está confrontando, Dios nos está mostrando la verdad de nuestro corazón. Hermano, por favor, no nos endurezcamos, no nos resistamos más a su Santo Espíritu. Dobleguémonos y digámosle: Señor, llegó el tiempo. Ahora sí quiero hacerlo. Yo quiero comprometerme con Cristo, yo quiero comprometerme contigo. Yo quiero ser un verdadero creyente, Señor. Y si quieres usarme, usa. Entonces miren y verás. En primera de Pedro, ustedes pueden ver toda la radiografía y el transformar de Pedro. Si alguno habla, no hable conforme a sus emociones. ¿Hable qué? Conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, no es que se eche y saque la espada para cortarle la oreja al otro, o no es que se saque la red en el hombro, no, si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. En otras palabras, Pedro se volvió un Cristo dependiente totalmente. Pedro conocía sus debilidades, pero conocía al gran Señor de Israel, hermano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Nos comprometemos con Él? ¿O le vamos a seguir de lejos? ¿Dependemos de Él? ¿O seguimos confiando en nuestras propias fuerzas? Yo creo que la palabra está dada. Yo creo que Dios ha sido claro en su mensaje. Ustedes saben que la vida de Balaam terminó en ruina. Ustedes saben que la vida de Pedro fue una vida que le glorificó a Cristo, hermano. Que Dios nos ayude, Padre. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tal vez como Pedro, a veces en vez de salir humildad en nosotros ha salido nuestro orgullo y nuestra petulancia. A veces nos hemos creído más que los demás creyentes. A veces no hemos aceptado, Señor, tu revelación y cuánto nos has mostrado cuán débiles somos. Y a veces, Juan Pedro, Señor, nos hemos endurecido. Y esa dureza, Señor, nos ha llevado no a glorificar al Señor, sino a hacer una vergüenza y a pecar, Señor, contra ti. Pero, Señor, como Pedro, hoy míranos. Y recuérdanos nuestra soberbia. Recuérdanos cuánto nos hemos endurecido y cómo hemos pecado. Y haz que nuestro corazón duro, Señor amado, sea tan quebrado que hoy podamos sentir dolor por haberle fallado a nuestro Señor. Señor, si algo admito, es que mi corazón se ha endurecido. Ya no me duele haberte fallado. Ya no lloro por mis pecados. Me he vuelto un cristiano profesional, perdóname. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí estamos en la misma condición, Señor. Queremos pedirte tu misericordia. Daniel le dijo a Nabucodonosor: Rey, humilla tu corazón, humilla tu corazón. Señor, hoy humilla nuestros corazones. Señor, tú nos conoces totalmente. Tú has mirado todos nuestros caminos, Señor. Llévanos a una humillación verdadera, llévanos a una humillación verdadera. Ayúdanos a humillarnos, a reconocer cuán débiles somos y que nuestra única ayuda está en ir a ti. Señor, ¿a quién iremos? ¿Ante quién nos presentaremos? Solo tú puedes ayudarnos. Solo tú tienes el poder para socorrernos. Nos dices que podemos venir confiadamente ante el trono de la gracia. Podemos presentar todas esas debilidades que tenemos, Señor, y tú dices que tú nos vas a socorrer oportunamente y vas a extender tu misericordia. Ayúdanos. Yo sé que a algunos nos cuesta más el arrepentimiento que otros, Señor, pero igualmente todos necesitamos de tu poder, de tu misericordia. Necesitamos que tu palabra quebrante esos corazones duros y que nos lleves a una humillación verdadera. Gracias por tu palabra, gracias por confrontarnos, gracias por mostrarnos la realidad de nuestra condición espiritual, gracias por hacer auditoría de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a corregir todo lo que haya que corregir. Ayúdanos a crecer todo lo que haya que crecer, Señor. Pero, Señor, siempre ayúdanos a depender de Cristo. Siempre ayúdanos a ser humildes. Que nunca el orgullo espiritual, Señor, vaya a gobernar nuestra vida, nuestros corazones. Queremos aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Queremos llevar tu yugo. Queremos amarrarnos totalmente a Cristo. Queremos caminar con Cristo, queremos avanzar con Cristo. No queremos, Señor, avanzar más solos. Haznos totalmente Cristo dependientes. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén.